Amables oyentes, gracias porque están nuevamente con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando esto tan sagrado como es la adoración y vamos a agregar ahora lo que es servicio en este día en nuestra conversación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Entre las cosas que uno estudia acerca de Jesús están relacionados con esto que Satanás trató de encauzar su trabajo, haciendo lo mismo que siempre había hecho, ha engañado siempre. El padre de mentiras, se dice, partió engañando a nuestros primeros padres, sí. y con Cristo quiso hacer exactamente lo mismo. Partió engañando a los ángeles, claro. En primer lugar. Después continúa con nuestros primeros padres. Y lo increíble de esto es que la adoración está presente en estos engaños. Porque uno analizando, por ejemplo, el engaño que tuvo con la primera pareja, ellos adoraban a Dios y cambiaron el enfoque y se fueron a otra parte, a otra adoración, aunque ellos quizás ni lo pensaron, qué es lo que estaba pasando con ellos. Pero se encuentra uno que aquí cuando Jesús se enfrenta a Satanás, mientras él estuvo como ser humano, 100% ser humano, es una cosa que también uno tiene que aceptarla por fe, y también 100% Dios, son el misterio, ¿no es cierto?, que hay aquí, encerrado en esto. Allí en Lucas 4, 5 al 8, uno encuentra una situación bien interesante en estos versículos, Horacio dice, y quizás leo el texto para que ya nos interioricemos acerca de lo que vamos a conversar. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Estas son las tentaciones. Sí. Mientras Jesús oraba esos 40 días en el desierto, Satanás viene en el momento más crítico, al final de su adoración a Dios, de su entrega, ¿no es cierto?, de encerrarse para concentrarse en el ministerio grande que él iba a hacer. Satanás viene a tentarlo. Y no se presenta como un ser malévolo, sino un ángel. Estoy pensando Dios como Cristo lo vio, porque él está enfrentando la tentación como humano. Exactamente. Entonces, y creo que en esto debemos hacer énfasis, ¿eh? Porque hay quienes piensan de que Jesús no lo enfrentó como humano. Habría sido una tremenda farsa si así no hubiese ocurrido. Porque la verdad es que él, si él no hubiese tenido ninguna posibilidad de caer, entonces quiere decir que todo lo que hizo fue una comedia solamente. Recordemos que él estaba actuando como hombre. Y creo que sería bueno, ya que estamos en este tema, explicar un poquito lo que dice el verso 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que el Espíritu Santo lo llevó específicamente para eso. El Espíritu sabía lo que iba a acontecer, pero no que lo haya llevado, ese era su objetivo. El Señor se fue al desierto para tener comunión con su Padre. Y lógicamente que Satanás aprovechó las circunstancias. Y aquí nosotros vemos que el enemigo trató de tentarlo, y una de esas tentaciones era precisamente lo que tiene que ver con la adoración. Todo esto te daré, le muestra los reinos del mundo, dice, todo esto te daré si tan solo postrado me adorares. Era lo que siempre había querido, la adoración. Claro. Desde el cielo que tiene esa aspiración de ser adorado, de ser igual a Dios, de tener el mismo trato que tenía Jesús. Él, un ser creado, quería recibir la gloria y la honra que le corresponde a Jesús, recibirlo a él. Por eso nosotros vemos que aquí también se manifiesta ese deseo cuando le pide a Jesús que lo adore. Y el Señor le responde con un texto de las Sagradas Escrituras: Dios es el único que debe ser adorado. La expresión que aparece como momento es así, rápida. Es en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Satanás lo lleva y le muestra esto. Y le dice algo que de alguna manera tiene razón, porque lamentablemente nuestra primera pareja cedió la autoridad que Dios le había dado a ellos y tomó el control de ellos, Satanás, y de la tierra. Y claro, ¿qué venía a hacer Jesús? Venía a salvar a la raza caída. Y Satanás dice, mira, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a hacer este sacrificio tan grande? Termina aquí el problema, yo te entrego todo este mundo, pero con una condición. que me adores. La problemática de la adoración va a estar presente siempre, siempre, y hasta el final será el punto candente en relación a si somos de parte de Dios o no lo somos, a quién adoramos y a quién estamos sirviendo, porque es el otro concepto que Jesús expresa aquí. ¿Qué le responde Jesús? Vete de mí, Satanás, versículo 8 del capítulo 4 de Lucas, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos conceptos. Adorarás, lo hemos estado conversando, pero Cristo agrega este concepto de servicio. A Él solamente vas a servir. Es interesante lo que se produce en los dos evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, ¿eh? Porque Mateo también en el capítulo 4 está hablando de la... Y lo que yo leí era justamente de Mateo 4:1. Pero también en San Lucas 4 también se presenta la misma, claro, el mismo tema. Entonces, el diablo desea ser adorado. Ahora, yo creo que también tenemos que dejar claro, dice en lo que leíamos anteriormente en el día de ayer, que dice que Dios a tales adoradores busca. O sea, como que Dios tiene necesidad de ser adorado. No, no tiene necesidad de ser adorado. ¿Por qué nosotros tenemos que adorarle? Porque eso nos libra de la tentación de adorar lo que no corresponde. Hay algo en nosotros que nos mueve a adorar. ¿Ah? Y los que no reconocen al Dios verdadero, entonces buscan ídolos para adorar. Entonces, ahí está el problema. Por eso la adoración al Dios verdadero nos libera de caer en la tentación de adorar a alguien o algo. Y eso, claro, no podemos olvidar que cuando nosotros adoramos a algo, ese algo limita nuestro ascenso, que es lo que ocurre cuando nosotros adoramos a Dios. Nosotros vamos en ascenso, empezamos a ascender. Nuestra vida nunca llega a ser la misma. Una persona que ha conocido a Dios es una persona que empieza a progresar en la vida, en todo sentido. Progresa, hay progreso, se ven progreso en la familia, se ven progreso en lo personal, en su trabajo, en fin, en todo sentido hay progreso. Eso es lo que lleva la adoración al verdadero Dios. Pero la adoración que es una adoración falsa, es una adoración que generalmente hace que sea lo contrario. Recordemos los pueblos antiguos cuando ellos ofrecían niños, por ejemplo, a Moloch especialmente, ofrecían niños, y los cultos que ellos tenían eran cultos degradantes, cultos donde había prostitución, donde había degradación. No así los cultos a nuestro Dios, al Dios verdadero. Estaba pensando en relación a esto de la adoración. ¿Por qué Dios dice al Señor tu Dios adorará si no se queda allí y a Él solo servirás, agrega? Correcto. Este concepto dual de que filosóficamente se habla de que se puede ofrecer todo a una persona y además el cielo, o sea, dos cosas separadas, es una doctrina que está basada en Satanás mismo. No se puede tener dos cosas. La adoración y el servicio es una sola. Porque cuando empiezas a dividir, tú te encuentras con una problemática. Bueno, estoy adorando a Dios, pero también podría tener alguna otra cosita. Y hay personas que dicen, no, si este ídolo me lleva al Señor. No. Es uno y nada más. En otras palabras, Dios le dice, mira, y a Él solo servirás, solo, de unidad. ¿Te fijas? No hay esa dualidad. Eso es interesante en el Señor, cuando hablamos acerca del Señor tu Dios adorarás. Y lo otro, que la adoración en realidad consiste que uno va a rendir culto, lo hemos dicho en algunas ocasiones, rendir culto, reverencia a un ser u objeto que se considera divino, así lo dice el diccionario. Y por otro lado, mira, servir, obrar con entrega y lealtad al servicio de una persona o una cosa. Entonces, cuando tú separas adoración y servicio, no puedes hacerlo porque no puedes tener dos divinidades adorando, o divinidades distintas adorando al mismo tiempo. No se puede adorar a Dios y a la riqueza, dice otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Solamente a Dios. Entonces, la adoración y el servicio están íntimamente unidas y relacionadas. Fíjate cómo todo esto va cambiando nuestra vida. Porque aquel que empieza a entender lo que significa la adoración a Dios, el servicio a Dios, el hecho de que nosotros solamente adoremos exclusivamente a Dios viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y eso creo que también es aplicado en el hogar, porque nosotros nos damos cuenta de que Dios nos dio solamente una esposa, y es a ella quien, con quien nosotros debemos compartir todos los momentos. Entonces, el diablo se ha encargado de tratar de mezclar todas las cosas y de enredar todas las cosas, de manera que hoy no se entiende así, y se piensa que, bueno, yo puedo hacer, adoro a Dios, pero hago lo que quiero. Eso claro, es imposible. Es que, recuerda tú que Cristo de alguna manera está haciendo alusión a este mandamiento de Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a Satanás le dice, mira, tú no puedes adorar otra cosa en tu vida que sea a Dios y servirle a Él, solamente a Él. Y quien no hace esto, quien tiene dioses ajenos, está haciendo caso o está tomando la directriz de Satanás, está lamentablemente yendo hacia ese punto. Así que este primer mandamiento que se presenta aquí en realidad no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera y de piedra, es un poquito más allá, es mucho más completo cuando se habla de esto. Por eso que Cristo le va a decir a él, no tendrás dioses ajenos, le está diciendo, cumple los mandamientos, cumple la ley del amor. Y fíjate, cuando habla en el libro de Deuteronomio también dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Una de las cosas interesantes era que cuando una persona entraba al templo siempre tenía que darle la espalda al sol. Bueno, vamos a seguir mañana conversando sobre este tema y otros más. Bendiciones del Señor. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.